Hoy tenemos, como cada programa, un emprendedor con nosotros. Vamos con nuestra pequeña entrevista a emprendedores. Tenemos hoy con nosotros a Javier Martín Martín, que es el creador de la idea Chamberí Digital. Él se declara como vecino de Chamberí, ingeniero informático y emprendedor empedernido. También emprendedor empedernido sin recursos, sí. por lo que comenta. Que cuesta más. Ya tienes una larga trayectoria empresarial. En 2001 lanzaste Download Banner, que de alguna manera no llegó a buen puerto por culpa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero bueno, ha seguido perseverando y tienes ahora un nuevo proyecto. Sí, como digo siempre, el que emprende tiene un gusanillo dentro que le impulsa a hacer cosas, y la última idea que he tenido, que llevo trabajando un año en ella, es Chamberí Digital. Vivo en Chamberí y viendo un poco el tema de ecología, que está muy de moda, y de la naturaleza, he visto la publicidad que se acumula en los coches, en los buzones, las publicidades que podemos ver todos los días, de Compro Oro, de la clínica dental Cual, de Pizza Plin. Entonces, es un poco una pena que esos recursos se usen así, y decidí hacer mail marketing a nivel de barrio. Uh-huh. La idea es una especie de portal o guía del barrio donde todos los comercios tienen cabida, y la idea es que los vecinos se apunten y reciban toda esta información y publicidad también en su buzón de email. Ajá. ¿Y qué ventajas tiene esta opción frente al buzoneo tradicional? Pues porque la información es inmediata, llegas a los vecinos, y además la gente te lee y es participativa. Aparte no gastas papel, es mucho más barato que imprimir flyers y repartirlos, y es un barrio muy tradicional en el que los porteros no te dejan buzonear, y además repartir en mano y en los coches tiene multa. Lo que pasa es que los comercios, pues al no tener alternativa y hay que vender, pues se arriesgan a esa multa. Ya veo. ¿Y por qué se puede apuntar la gente a tu servicio? Pues la gente se apunta por tres temas. Hay gente que se apunta solo por el ahorro de papel, por la ecología. Hay gente que se apunta por la información, porque es de primera mano, es del barrio y es útil. Y hay gente que se apunta porque los comerciantes, a cambio de este sistema, pues ofrecen descuentos directos en las tiendas, hay sorteos, hay entradas para el cine, para el teatro, para conciertos, hay cenas para dos, cursos de golf, zapatos, un poco de todo. Uh-huh. Ya veo. Y dime, ¿cuánta gente trabaja en el proyecto? Pues me gustaría decir que más gente, pero solo trabajo yo. Y bueno, pues me está costando bastante llevarlo a cabo, tengo bastante perseverancia, y estoy decidido a terminar de llevarlo a cabo. Trabajo además a tiempo parcial porque por las tardes tengo que estar con mi hijo, y bueno, pues lo bueno es que el capital ha sido cero, solo mi trabajo, que en estos tiempos de crisis pues es poco. Bueno, es capital humano, ¿no? Sí, en definitiva. ¿Y qué has logrado hasta ahora y qué te falta por lograr? Porque yo lo que también detecto es que el mail marketing tiene una cierta mala prensa, ¿no? Uno enseguida piensa en el spamming y tal, y no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Si se usa bien, no hay problemas de ese tipo. La gente se apunta y da su autorización. Aparte, procuro que en el asunto del email tú puedas leer directamente qué es lo que trata, con lo cual si te envío una oferta de depilación, pues yo no ni la abriría. Entonces es ágil. He conseguido 120 comercios del barrio, algunos muy representativos como el Green Canal, los teatros Amaya y Abadía, el cine Luchana, la sala Berlanga, y hay desde una churrería hasta pues un restaurante de lujo, de todo. He conseguido casi 1000 personas que reciben a diario un boletín con una noticia, un evento, una oferta. Y mi idea es un poco, lo que me falta por conseguir, que se apunte todo el mundo, difundir la idea de hacer barrio en Chamberí. Es un barrio de 150.000 personas que viven, trabajan o estudian, y bueno, hay gente que viene a hacer turismo, a hacer compras. Es un barrio muy comercial. Bueno, pues nada, animamos a los vecinos de Chamberí a que se apunten a la iniciativa. Se comenta mucho que los tiempos de crisis son especialmente buenos para empezar negocios. Todo esto de cómo la palabra crisis en chino significa a la vez oportunidad y peligro. ¿Tú qué opinas sobre el tema? Pues si tienes imaginación y algo nuevo, pues y ganas de trabajar e ilusión, pues las oportunidades surgen. Hay que innovar, y bueno, con dinero todo es más fácil, pero tampoco te garantiza el éxito. Entonces, emprender significa esfuerzo y dedicación, y la recompensa a veces no llega. Claro. Y bueno, yo no puedo resistirme a hacer la pregunta que siempre hace Javier, que no está hoy con nosotros, a todos los emprendedores, y es que os pide siempre que deis un pequeño consejo a la gente que nos está escuchando, que probablemente puedan ser emprendedores, gente que está tratando de arrancar su negocio o de llevarlo adelante. ¿Tienes algún consejo para ellos? Pues sobre todo que tengan constancia, que si su idea es buena y creen que es buena, que luchen por ella y que sigan adelante. Muy bien. Y viene ahora tu momento de tus 5 minutos o 30 segundos de gloria. Si alguien quiere o necesita ponerse en contacto contigo o le interesa el proyecto Chamberí Digital, ¿cómo puede encontrarte? Pues tanto si eres un comercio como si eres un vecino que quiera participar, la web está abierta a todos vosotros. La web es chamberidigital.com y en ella puedes encontrar toda la información para contactarme. Muy bien, pues nada, nuevamente animamos a todos los comercios y a los habitantes de Chamberí a que se apunten a Chamberí Digital, y te deseamos toda la suerte del mundo en tu empresa. Y en fin, ha sido un placer tenerte contigo y aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí y exponer mi idea. Pues gracias. Muchas gracias, Javier.